Hola, buenas noches. Bienvenidos aquí a Voces del Misterio. Otra semana más, otro viernes más. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches a toda nuestra audiencia de aquí de Radio Betis. Pues muy bien, muy contento por el programa que vamos a hacer hoy. Vamos a intentar, pues yo qué sé, vamos a intentar entretener al oyente, porque hoy toca un tema de misterio, ¿no? Hoy toca misterio histórico, ¿no? La otra cara. Hoy toca la otra cara del misterio, porque la historia también tiene su misterio. Sí, señor. Tendremos en nuestro programa. Sí. Pues como no, empezaremos con una gran entrevista. Hoy tendremos a Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigma. La revista Enigma, que nos viene a presentar su último libro, Relatos de Terror, Terrores Nocturnos, ¿no? ¿Qué título tan sugerente, ¿verdad? Sí. Todos hemos tenido alguno, ¿no? Yo pienso. Sí, todos. Yo creo que además Lorenzo ha sabido recrear en este libro, con la editorial Espejo de Tinta, pues prácticamente todos aquellos miedos que alguna vez hemos oído y alguna vez nos han contado, ¿verdad? Es un buen libro. Sí. Además, José Manuel, como primicia, contactaremos en directo con el ganador del primer premio Almuzara, un premio sobre libros de viajes. Una editorial andaluza, una editorial a la que hay que darle fiesta, una editorial a la que hay que darle voz aquí en Voces del Misterio. Luego, para seguir esta noche apasionante de historia, pues tú. Yo mismo que voy a hablar de Colón. Colón está esta semana de moda, sí, Jordi. Teníamos. Colón se ha estrenado recientemente un documental en Canal Sur, precisamente que va de la apasionante vida del almirante, de Cristóbal Colón. Y de Cristóbal Colón y de sus misterios, que tiene mucho, vamos a hablar esta noche. Quizás nuestros oyentes, verá de otra forma la historia del descubrimiento e incluso la historia y la figura histórica del almirante. Pero nos contará si realmente fue el primero que llegó a América o si tenía mapa. Desde ya te digo que no llegó el primero a América. Bueno, esto tiene muy, muy buena pinta. También entrevistaremos a Javier Sierra, él es el autor de La Cena Secreta, que nos viene a presentar, como no. Su último libro, La Ruta Prohibida. La última cena, que tuvo una influencia brutal en todo. Un gran libro. Fíjate que de los libros que han sacado inspirado, sin estar necesariamente inspirado en ese boom editorial que fue El Código Da Vinci, pues precisamente Javier Sierra ha sabido conjugar en La Cena Secreta otra serie de factores como el misterio histórico, el misterio artístico. Pero La Ruta Prohibida es un viaje. Un viaje por seis mundos en el cual nos trata de desgranar los misterios que tiene la fe, los misterios que tiene la historia, los misterios que tiene la arqueología, los misterios del descubrimiento. Hay un capítulo apasionante sobre la Dama Azul, sobre María Jesús de Ágreda, que se bilocaba. Bueno, ¿para qué seguir hablando? Será Javier Sierra quien esta noche aquí en Radio Betis, en el 89.6, nos desvele los misterios de esa ruta prohibida. Y comenzamos porque Lorenzo Fernández ha escrito muchos libros, ha hablado de a lo largo de toda su trayectoria, es director de la revista Enigma. Y es difícil, Jordi, es difícil escribir un libro sobre relatos, sobre misterios y más sobre terrores nocturnos. A mí la verdad es que me ha sorprendido este libro, porque no me lo esperaba, entre otras cosas, ¿no? Ha sido una grata sorpresa. Un regalo. Una grata sorpresa editorial. Lorenzo Fernández, que tiene un amplio bagaje periodístico en el mundo del misterio, en el mundo de los enigmas, ¿verdad? Director de la revista Enigma, compañero en Líderes de Misterio. Y yo creo que le damos ya la bienvenida a esta su casa, Radio Betis. Buenas noches, Lorenzo. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos en la mesa, José Manuel García Bautista, yo, Jordi Fernández. Pues intentando pasar un buen rato con los oyentes, y hoy contigo, ¿no? Porque te traemos aquí a Voces del Misterio para que nos hables sobre tu último libro, un libro de relatos, Terrores Nocturnos, ¿no? Un libro, yo se lo comentaba antes a José Manuel, a mí siempre me han dicho que es más difícil escribir un cuento, un libro de relatos o una novela que escribir un ensayo. Tú que has escrito varios, cuéntanos, ¿es más difícil, menos? Pues lo primero, sí, os quiero agradecer que os hayáis acordado de mí para esta mi primera aventura de narrativa, como dices. Y, a ver, yo cuando se me planteó esta idea, sí te puedo decir que me dio un vértigo tremendo. Saltar del ensayo a la narrativa siempre lo he considerado que es prácticamente un salto pues eso, ¿no? Como los que se hablan a los 8.000 metros, ¿no? Uh-huh. Y por eso es por lo que he preferido ir poquito a poco, no me he atrevido, os lo digo así de claro, no me he atrevido con una novela o un libro más amplio en el sentido de que fuera toda una trama en las 300 y pico páginas que tiene, y he preferido hacer 10 historias que para mí, para empezar, me resulta más cómodo, más fácil. Creo que puedo desarrollar algunas, bueno, pues cosas que tenía en la cabeza desde hacía tiempo y que me apetecía hacer. Y en ese sentido sí te digo que bueno, pues el resultado yo me he quedado muy contento, pero sí es difícil. Yo me imagino a esta gente que hace libros de 600, 700 páginas, novela, y la verdad es que hay que ponerse su pellejo, ¿eh? Lorenzo Fernández, bueno, mucha gente no lo sabe, pero es jienense, nació en Jaén, en Villanueva del Arzobispo en 1972, es periodista, autor de 11 ensayos, ni más ni menos, que suman más de 40 ediciones, algunos de los cuales han sido traducidos a diferentes idiomas, con más de 700.000 ejemplares vendidos varias semanas. Ha sido récord de ventas en distintos países como México, Venezuela, Colombia, Perú, España. Ahora es director de la revista Enigmas. Bueno, ¿de dónde sacas el tiempo, Lorenzo? Y encima escribe el libro. ¿Pero cómo va a ser esto? Pues mira, sinceramente, este libro ha sido el fruto de un tiempo de cerrarme, pues por obligación, pues bueno, pues porque he tenido que estar 2 meses realmente encerrado, tú bien lo sabes, Jordi, tú también. Sí, José Manuel, sí. Bueno, en fin, causas, digamos, de orden mayor me han obligado a estar parado 2 meses, y ese tiempo es el que he aprovechado para poner en marcha un proyecto que ya llevaba tiempo planificando, como ha sido este libro, y sobre todo, pues lo más importante, ¿no? Una vez que uno recaba la información, que ya tienes más o menos la idea, lo más importante que es darle forma, ¿no? Y en ese periodo de tiempo que casi casi como un eremita he estado encerrado en la cueva, pues me he dedicado a estar 12 horas al día escribiendo, ¿no? O sea, que en ese sentido sí he contado con un tiempo que en otras ocasiones pues habitualmente no tengo. ¿Terrores nocturnos guarda esos temores del propio autor o guarda esas experiencias reales que te han ocurrido? Hombre, yo te puedo decir que lo que aviso al lector, ¿no?, al comienzo del libro, es que todas las historias, a pesar de ser narrativas, están basadas en sucesos absolutamente reales. Antes del misterio, como vosotros, muchos de ellos seguramente habréis reconocido a la primera. Entonces sí te puedo decir que en todos hay una parte pequeña, pero también la hay de biografía, ¿no? Porque prácticamente todos los casos de los que he bebido, la fuente que he tenido a mano para escribir este libro, son casos que de una forma u otra he tenido la oportunidad de poder investigar en directo, de ir con los testigos, de hablar con ellos. Pues ya sabéis, ¿no?, que uno va a hablar con un testigo y finalmente al cabo del tiempo se acaba convirtiendo en tu amigo, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí ha sido importante a la hora de escribir este libro, porque era una forma de romper una lanza y de hacer un homenaje a gente injustamente olvidada, a gente que en cierto modo, cuando se acerca el investigador, pues se traen a ti como ese último clavo, porque en sus comunidades, en sus pueblos, en sus ciudades, no pueden contar esto a una persona, por decirlo de alguna forma normal, porque se ríen de ellos, ¿no? Y esto para mí ha sido importante, porque para mí, por encima de todo, lo que cuento en el libro, lo que me han contado a mí estos transmisores de la verdad, de su verdad, pues como os digo, es algo que han sufrido, que han vivido, y que no hay mentira en ello. Es gente honesta que han tenido la suerte o la desgracia, generalmente los casos que hay en el libro pues son más la desgracia, de enfrentarse cara a cara con ese misterio, ese destino negro en el que siempre hay que creer, ¿no? Yo espero, Lorenzo, que a este Terrores Nocturnos le siga una segunda o una tercera parte. Me puedo poner incluso sentimental, pero ¿con cuál de esos terrores nocturnos que reflejas en tu libro te puedes llegar en un momento dado a identificar más, o a cuál en un momento dado también te ha costado menos trabajo el escribir a la hora de, bueno, pues a la hora de contar un suceso, como tú comentabas, basado en una serie de experiencias reales, y que sin embargo, bueno, te impactó más, te llenó más? Mira, te diría que el más difícil, diferente posiblemente sea el último, ¿no?, que es el que está basado en una realidad más rotunda y más, que es el de ese ser, ¿no?, que es el protagonista absoluto. Yo creo que es el rey de los terrores nocturnos de muchas generaciones, que es el hombre del saco, ¿no?, y sabéis perfectamente que está basado en muchos casos reales, pero quizás el más fuerte fue el que aconteció en el año 1910 en Gádor, en Almería, cuando un grupo de sátrapas, de gente que se decía curanderos, asesinaron al joven Bernardo González Parra, de 10 años de edad. Literalmente, ritual a la luz de la luna, cometieron un crimen pues que ha pasado a la crónica negra de la historia del crimen en España. Le sacaron las mantecas, en fin. En definitiva, recordaba Arturo González, que era el redactor del Popular, del periódico que dio crónica de aquello, que por aquella vega africana y risueña se veía deambular la silueta de Julio Hernández, por tanto por la espalda con un niño moribundo después de la tropelía tan bestial que habían cometido. A mí este fue el caso que más me costó escribir, dada la crudeza del suceso en sí, pero pues, que hay que advertir, que hay que contarlos, porque yo creo que es la única forma que hay de que no va a ocurrir. Y a nivel personal, pues te puedo decir que hay uno que los protagonistas son adolescentes de 12, 14, 15 años de edad, gente de cuando yo vivía en mi pueblo. Vimos pues una vivencia muy fuerte cuando profanamos, como aquel que dice, la torre de un campanario de una iglesia donde decidimos instalar nuestro cuartel general, y bueno, pues a partir de ahí ocurrió una serie de cosas que a mí jamás se me olvidarán. Lorenzo, este libro, este último libro de relatos, ¿a quién va dirigido? ¿Es necesario saber sobre el mundo del misterio para leer el libro de Lorenzo Fernández Bueno, o está abierto a un gran abanico de gente? Hombre, precisamente yo creo que lo dirijo a un público pues que le puede gustar el misterio o no, es decir, es más la narrativa. Yo te puedo decir que en el trasfondo de este libro, quizás el ideólogo del mismo es el protagonista de la primera historia, la Maricantiña, Los Alfileres, se titula. Porque a mí el que me la contó y fue el que me metió ese gusanillo para intentar contar de otra forma fue el ensayo, fue Fernando Jiménez de Losa, ¿no? Te puedo decir que bueno, porque en ese sentido este libro es la conjunción de dos de mis grandes amores. Por un lado, el que mi padre genético me inculcó, clásicos españoles, hacia Quevedo, Calderón de la Barca, Lope de Vega, y por otro lado el que mi padre espiritual, Fernando Jiménez de Losa, me inculcó hacia la literatura gótica de finales del XIX, pues de Lord Byron, de Bram Stoker con su Drácula, de Polidori con el vampiro. En definitiva es una mezcla de diferentes literaturas, ninguna mejor ni peor, simplemente pues para mí son maravillosas, y ahí se ve un poco la huella de lo que a mí me marcó mi adolescencia y lo que está marcando mis gustos literarios pues ahora a la edad de 34 años. Hablando de Jiménez de Losa, das esa envidia sana de aquellos que no hemos tenido la posibilidad de haberlo conocido, pero que ha sido el ideólogo no solo de tu libro, sino de muchas personas que profesional o esporádicamente se dedican a esto. Hombre, yo creo que ha sido la persona, Jordi, como bien dices, que realmente ha creado toda una generación o todas unas generaciones, ¿no? Ha sido la persona que, tratando de una forma aséptica y seria a los temas de misterio, nos inculcó ese amor por esto que yo, para mí, pues, te lo digo, para mí, yo, esto no es un trabajo, realmente es un hobby del que tengo la fortuna de poder vivir, disfrutar y trabajar, ¿no? Entonces, eso se lo debemos, yo creo, muchísimos de nosotros a Fernando Jiménez de Losa. Aprovechando el atraco que te estamos haciendo radiofónico, adelántanos un poquito qué tenemos este mes, este mismo mes, en la revista Enigmas. ¿Qué podemos encontrar en esas páginas? Que es una barbaridad, ¿no? ¿Cuántas páginas estáis publicando ahora? 54. Madre mía. Son muchísimas páginas, sí. Porque además podemos enorgullecernos de algo que seguramente, si me oyeran pues los dueños de la editorial, pues lo mismo me plantaban en la calle, ¿no? Pero podemos enorgullecernos de tener una revista que además tiene publicidad. Es decir, nosotros siempre hemos sido muy selectivos con eso y hemos preferido obviar al máximo pues todo lo que fuera sector de evidencia, sector de curanderos, en los que esos que se anuncian no creemos, y lo hemos minimizado hasta el punto de que prácticamente ocupan una parte muy marginal de la revista. Hombre, para así poder... Cómo me gusta que lo hayas dicho con ese tono, además. ¿Cómo me gusta? Nos permite, Jordi, el poder ofrecer contenidos y contenidos serios siguiendo ese espíritu que fundó la revista Enigmas y que, en cierto modo, y por supuesto, pues creó el propio Fernando Jiménez de Losa, Joaquín Gómez Durón, su gran amigo. Yo te puedo decir que este mes, en esas 164 páginas, que son muchas, pues por ejemplo, nos vamos a Patmos, en Grecia, a recorrer la isla del Apocalipsis, donde más ni menos que el Apocalipsis de San Juan. También, de la mano de Alex Muniente, recorremos los museos que hay en todo el mundo, también por España, en los que los testigos, la gente que trabaja allí, aseguran que hay fantasmas. Uno de los reportajes, te puedo decir que a mí más me ha gustado, porque prácticamente ha sido un reto, ha sido, y de hecho ha llegado a retrasar la salida de la revista, ha sido publicar cómo se encuentra hoy en día uno de los grandes misterios, para otros no lo es, pero bueno, que en definitiva no deja de ser algo mítico, como son las piedras de Ica en Perú, después de ese devastador terremoto que ha asolado el país y que nos deja imágenes impactantes en las que podemos comprobar que el Museo del Doctor Cabrera y las propias piedras de Ica han pasado la historia, literalmente han sido borradas del mapa. Pero también, de la mano de Pedro Amorós, nos vamos a visitar un castillo templario, donde han pasado una noche de investigación con todo lo que ha pedido, pues grabación de psicofonías, fotografías misteriosas. Y el tema de portada yo creo que es el más humano que hemos tenido en los 143 números que llevamos hasta ahora. Es pues la visión del testigo, cómo cambia la vida de la persona que se encuentra frente a frente con el misterio, en unos casos para bien y en otros para más, para mal. Y en eso también ahondamos. Por supuesto, esto unido a las noticias en las que también participáis vosotros, por cierto, pues, creo que ha quedado un número completo y variado. Sí, sí, señor. Pues, Lorenzo, pues desde aquí, desde tu nueva casa, ya te mandaremos la camiseta y el equipamiento completo del equipo del Betis, porque te conseguiríamos ya uno más de aquí, de Voces del Misterio de Radio Betis en la 89.6 aquí en Sevilla. Muchísimas gracias, ya sabéis, Terrores Nocturnos de la editorial Espejo de Tinta, Lorenzo Fernández Bueno. Y la revista Enigma, por supuesto. Sí, sin duda alguna. Lorenzo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo fuerte. Y Jordi, bueno, era la opinión y la voz y por supuesto el testimonio y la siempre grata y cálida experiencia que tiene Lorenzo Fernández Bueno hablando precisamente de lo que más nos gusta de misterio, su libro Terrores Nocturnos para Espejos de Tinta, que además Lorenzo Fernández dirige una de las colecciones de Espejos de Tinta que se llama Historia Apócrifa, muy recomendable, y tiene un librito también, La Guía del Terror se llama. Muy interesante, un recorrido por toda España, bueno, pues viendo esos lugares del misterio que tiene. No es la típica guía que te enseña monumentos y sí te enseña enigmas y misterio. También muy aquello recomendable. Aquello que no vienen las guías, ¿no? Aquello que las guías nunca contarán, ¿verdad? Tenemos una vía de contacto con nuestro programa, con Voces del Misterio, aquí en su radio, en Radio Betis, que precisamente es vocesdelmisterio@betisradio.com. Voy a repetirlo, vocesdelmisterio@betisradio.com, para todos aquellos amigos que nos quieran escribir y contarnos sus opiniones, incluso plantearnos temas. Y hoy, como otros días, a aquellos oyentes que nos hagan partícipes de sus pensamientos, de sus ideas, que nos planteen temas, pues les regalamos un libro. Aquí, les regalamos un libro en Radio Betis. Estamos que los tiramos últimamente. Nosotros no nos traen rosquillas como a Carlos ni nada, ni tenemos club de fan. A todo se llega, compañero. A todo se llega. Carlos Morilla, el compañero de hay que mandarle un abrazo de la tarde. A todos los compañeros. Le mandamos un abrazo a Silvia, que hemos estado antes con ella. Iba a la arriba. Pues a todos les mandan cosas de comer. O sea que no, nosotros no queremos, no quieren que engordemos. Nuestro compañero tiene hambre. Alberto también. Alberto a los mandos técnicos también. Hombre, aquí hay que compartir, compañero. Sí. Nos está comentando que le traen chocolate y de todo. Es que, compañero, hemos dado la vía de contacto con nuestro correo, a través de nuestro correo electrónico, vocesdelmisterio@betisradio.com. Pero tenemos correos de oyentes que queremos leer, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, mira, pues tenemos un correo de un antiguo amigo nuestro. No lo conocemos en persona, Bueno, yo por lo menos, yo no sé tú. Es un compañero amigo de Madrid, Tuco. Juanjo López. Juanjo López, que ya nos seguía desde atrás, nos manda un cariñoso correo electrónico en el cual nos pide disculpas por no habernos podido enviar antes el correo, antes de haber empezado la temporada. Pero que bueno, que más vale tarde que nunca, y que nos da su más mejor enhorabuena. Dice que es un verdadero placer el poder volver a escuchar semanalmente el que a mi juicio es uno de los mejores programas que tratan del difícil temática del mundo del misterio. que conste que no es peloteo, sino simplemente me limito a constatar una realidad, pese a quien le pese. Dice, me hubiese gustado remitiros este mensaje al comienzo de esta temporada, pero diversos problemillas de salud no me lo han permitido. Tuco, que se mejore. Muchísimas gracias, sabemos que nos sigues desde el principio, desde ya hace varios años, que bueno, en otras andaduras, en otras radios, en otras emisoras, nos has ido siguiendo y te agradecemos esa fidelidad de todo. José Manuel. Tenemos otro correo de Miguel Ojeda, que nos comunica que, bueno, aprovechando nuestra amabilidad, le gustaría preguntarnos si conoce alguna web desde la que se pueda descargar nuestro programa. También en este mismo, bueno, en este mismo plantea otra pregunta Jaime, nuestro amigo Jaime Beltrán, que, bueno, también nos dice que desde dónde se pueden descargar nuestro programa. Bueno, se puede escuchar en directo a través de internet y a través de esta radio, de nuestro dial aquí en Sevilla, del 89.6, o a través de la página oficial del Real Betis Balompié en www.realbetisbalompié.es, en la sesión de radio, o también lo puede descargar a través de Voces del Misterio, www.vocesdelmisterio.tk, que ya están disponibles los programas para ser descargados. Y sí, sé que hay otro dominio por ahí que nos pasó nuestro webmaster de Paranormalia, pero no lo recuerdo ahora, pero sé que había un link quizá más directo aún, pero ya lo daremos. Y un último correo de Rosa, que quería daros, voy a leer textualmente, quería daros mis más sinceras enhorabuenas por el programa, ya que era hora de que se hiciera un programa de calidad en nuestra ciudad. Yo esto particularmente se lo agradezco. Sí, sí, claro. Nos sigue comentando Rosa que yo personalmente he tenido algunas experiencias, aunque quizás no se puedan catalogar como casa encantada, ya que ocurría allí donde fuese, cosas como escuchar pasos, respiraciones, el sonido de mecerse la mecedora, moverse la cama, incluso la sensación de que ésta se levantaba del suelo, sugestión, alucinaciones, locura, ni idea. Algo curioso es que a la edad de 4 o 5 años, durante un periodo de tiempo, cuando despertaba, me encontraba como si hubiera levitado hasta la altura de la lámpara y luego bajaba suavemente. A mí no me asustaba, todo lo contrario, estaba encantada. Miraba, y quizás alguien puede pensar que solo fue un sueño, pero yo lo viví y lo conté como una realidad, pero a saber. Bueno, no me extiendo más, gracias por la atención y repito mis más sinceras felicitaciones para el equipo del programa. A Rosa se la agradecemos, y también comunicarle a nuestros oyentes que estamos preparando un programa especial. Va a haber dos especiales realmente. La semana que viene, el próximo jueves, vamos a tener un especial de 3 horas en el que vamos a hablar de diferentes misterios. Vamos a hablar de la Ouija, vamos a hablar de psicofonía, vamos a darle un repaso al mundo de lo paranormal aquí en Radio Betis. Estamos preparando un segundo programa también especial sobre nuestros oyentes, testimonios de nuestros oyentes. Ya son muchas las personas que han compartido experiencias paranormales con nosotros, con su programa amigo, con Voces del Misterio. Y bueno, es hora de que sean ellos los protagonistas y nos toque a nosotros, a Jordi Fernández, a Sergio Moreno y a José Manuel García, quien les habla, pues precisamente de escuchar sus testimonios, y que sean los protagonistas nuestros oyentes. Y desde aquí, Radio Betis, pues le abrimos el micrófono precisamente para que cuenten sus experiencias por y para ellos, ¿verdad? De hecho, tenemos pensado en breve, además, tenemos pensado hacer una gran charla entre gente anónima, gente que sí, que tiene su nombre y su apellido, pero que tampoco hace darlo, ofrecerlo al público, y que nos contarán, pues tendremos a guardias civiles, tendremos a guardias jurados, amas de casa, nos contarán qué les ha pasado. Bueno, pasamos a otra cosa, José Manuel, porque yo os comentaba al principio que íbamos a tener en directo una primicia, y vamos a hablar con Alejandro Luque, ganador del primer premio internacional de libros de viajes de Almuzara. Alejandro. Muy buenas noches. Enhorabuena. Muchísimas gracias, estoy muy contento. Acabas de recoger el premio, lo vas a recoger dentro de nada, ¿no? Si en mal no me equivoco. En 10 minutos se supone que lo estoy recogiendo. Acabo Llega al hotel y ya nos vamos para la cena. Además, un sitio que nos hermana bastante con esto, con Radio Betis, donde nosotros trabajamos, porque sabemos que ahí en Cádiz hay mucho bético también. En un sitio excepcional como es el puerto de Santa María, yo creo que un sitio idóneo para dar un premio de esta envergadura. Sí, sí, sin duda, porque además imagínate que este era precisamente el Hotel Monasterio, uh-huh. El sitio donde yo de jovencito me colaba para ir a los cumpleaños de Rafael Alberti. Espero que me hayan perdonado esa pequeña travesura, que el delito haya prescrito ya, pero le tengo mucho cariño al sitio y mira por dónde, unos años después, pues me están dando un premio en ese mismo hotel, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Háblanos un poco de tu libro, de este libro premiado, Viaje a la Sicilia con un guía ciego. Así es, bueno, se trata de un viaje alrededor de la isla de Sicilia, siguiendo una serie de fotos que le hicieron a Borges, al gran escritor argentino, hace 20 años precisamente en la isla. Yo lo que hice fue ir persiguiendo un poco como un peregrino fetichista, pues los sitios exactos donde había estado Borges, ¿no? Una cosa que, bueno, que a los que no sean amantes de Borges quizás les asuste un poco llegar a esos niveles de fanatismo, pero bueno, me parecía una cosa divertida y una forma distinta de conocer esa isla, que es maravillosa como cualquiera haya ido ha podido comprobar. Sin duda alguna, ya lo habéis oído, Viaje a la Sicilia con un guía ciego. Precioso título para un precioso libro, increíble. José Manuel me está pidiendo uno, José Manuel García Bautista, mi compañero, dice que quiere uno ya. Muy pues bien. Nada, acabamos el programa, José Manuel, si te parece nos vamos allí, al puerto Santa María, donde se está celebrando este primer premio internacional de los libros de viaje. Publicado por Almuzara. Un fuerte abrazo sobre todo a Pepe Arévalo, que si mal no me equivoco es el que ha hecho un poco posible pues todo este evento y que se haya podido dar este premio. Pepe es el mago de todas estas ceremonias. Un abrazo y enhorabuena y a disfrutarlo. Un abrazo fuerte y muchas gracias por vuestro cariño y vuestra atención. A usted. Venga, nos vemos. Bueno, podíamos ver esta semana aquí en Canal Sur 2 en Andalucía un documental controvertido, pero en realidad nada nuevo que tú no supieses, ¿no, José Manuel? Me comentabas antes. No, nada nuevo que no se supiera, porque era un documental que orbitaba y giraba en torno precisamente a la vida de Cristóbal Colón, del almirante, ¿verdad? Y no descubría nada nuevo. Teniendo en cuenta precisamente que la vida de Colón para muchos ha sido un auténtico enigma, ¿no? Hay quien a lo mejor piensa que la vida del almirante, de Cristóbal Colón, pues bueno, puede que no tenga nada de especial, pero la tiene precisamente desde el momento de su nacimiento. Porque la vida de Cristóbal Colón es un auténtico misterio, Jordi. ¿Sabemos dónde nació ya o...? Nace en 1446 en hipotéticamente la ciudad italiana de Génova. En cualquier caso, hasta su llegada al Reino de España en el año 1484, pues todos son conjeturas e hipótesis. Es más, sus propios biógrafos, pasados y presentes, los que la acompañaron por esa mar océana y sus amigos o modernos historiadores, pues no han podido determinar ni su origen ni el lugar de nacimiento. Su propio hijo, fíjate qué curioso, Hernando Colón, reflejaba, quiso que su patria y su origen fueran menos ciertos y conocidos. Te comentaba, quizás adelantarme un poco al temario que tienes preparado para este monográfico, por este impresionante monográfico que vas a tratar hoy. Hablaremos luego de un mapa, del mapa de Piri Reis, imagino que tocarás ese punto. En ese, en un margen de ese mapa, en unas anotaciones que se encontraron en ese mapa, de un marinero que iba en el barco de Colón, de ese barco que fue a las Américas, se anotaba que lo llamaba como el genovés. Quizá por esto nos tendríamos que encauzar más a que fuese genovés él, ¿no? Porque, bueno, era de una información de primera mano. O quizá ya llegó a España engañando. Él, desde un principio, cuando llega a la Rábida, afirma que, bueno, que su origen era... Su origen era ciertamente italiano, ¿verdad? Era genovés, pero a lo largo de su historia empezó a, digamos, a camuflar ese origen, ¿no? Quizás es aquí un componente vital de esta historia, y es que el almirante trataba de ocultar sus orígenes, conocedor de las leyes españolas contenidas en el ordenamiento de Alcalá, en virtud de los cuales, pues, no se permitía a los extranjeros o no naturales ni vecinos de Castilla, de España, el poder heredar oficios públicos que tengan cargo de administración de justicia y regimiento o gobernación de pueblos o provincias, y que fueran de carácter de perpetuidad. De esta forma, ni Hernando Colón ni Diego Colón hubieran podido acceder a la sucesión del mayorazgo, o lo que es lo mismo, al almirantazgo y virreinato de las Indias. Incluso debido a ello, Hernando Colón entró en un pleito por la sucesión, que duró 12 años, desde el año 1508 a 1520, en el que se ponía en duda todo ello. En 1520, Diego Colón había ganado a la corona española esos derechos, precisamente. Y muchos han sido los que han tratado de sustentar la teoría genovesa con documentos y archivos históricos, con descubrimientos geniales o polémicas actas, como las actas de Acereto, con obras faraónicas como la Racolta colombina. Y sin embargo, las principales aportaciones a toda esta polémica nos llega precisamente de la mano del navegante, en una de las pocas aseveraciones al respecto que tiene, que decía: siendo yo nacido en la ciudad de Génova, de allí salí y de allí nací, documento recogido en el mayorazgo de Veragua. Esos datos salidos de la propia pluma del almirante, datos de su pasado, como el nombre de su padre, Domenico Colón, o de su madre, Susana Fontana Rosa. El lugar de sus andanzas juveniles dice que es Pavía, pero hay dos ciudades de Pavía, una en Portugal y otra en Génova, y aquí empieza el problema. Aún así, José Manuel, siendo de Portugal, tampoco le hubiera interesado, por la política que se estaba llevando en aquella época, tampoco le hubiera interesado decir que era de Portugal. Tampoco. Porque Portugal en esa época estaba... en los ojos de España, estaba en los ojos de ampliar España esa territorialidad. Efectivamente. De hecho, Portugal fue durante muchos años parte de España. Claro. Y España parte de Portugal. Hubo muchos años de litigio. Exactamente. Sin embargo, él dice que estudió en la ciudad portuguesa de Pavía, y ya identificamos a la Pavía, en este caso portuguesa, de la Pavía italiana, que era uno de los 19 dominios del gran maestrazgo de la Orden de Avis. El resto de su pasado sigue siendo rumoso, incluso se duda de la actividad laboral de Colón. Para sus principales biógrafos, Hernando Colón y Bartolomé de las Casas, Cristóbal Colón no era mercader, sino corsario. Corsario, como ha escuchado mi amigo, nuestro querido oyente que nos sigue aquí en Voces del Misterio. El historiador Carrera Valls determina que entre 1467 y 1469 actúa como corso al servicio de René d'Anjou, conde de Provenza, haciendo lo propio para Luis XI de Francia, bajo las órdenes de Couillon, o sea, de Guillermo de Casanova, apellidándose Salvayo, y naufragando precisamente frente al Cabo de San Vicente en Portugal en el año 1476, y comienza la historia conocida de Colón, o la más cercana, porque precisamente en 1477, se sabe a ciencia cierta e históricamente, que Cristóbal Colón se establece en la isla de Madeira, en Portugal. Se casa en 1481 en Lisboa con Felipa Moni. También tenía vista Colón. Felipa Moni era hermana de Bartolomé de Perestrello, capitán dominatario de la isla de Porto Santo. Viaja. Y él, ya desde que llega a Portugal 20 años antes, cuando pisa Portugal, 10 años más tarde, casi 10 años, 9 años más tarde, toma casorio con su mujer. Es como si ya algo... Él está tramando, ¿no? Como si él lo que le interesara es subir dentro de encima de un barco o capitanear un barco. O está cerca de alguien que puede. De hecho, él procuró por todos los medios el granjearse esa posición que le hiciera capitán de un navío. Viaja a Guinea, durante su estancia en Portugal, viaja a Guinea ya como capitán de barco, y al regresar a Lisboa dos años después, le sorprende el ajusticiamiento del duque de Bizet y la persecución contra todos los parientes del duque de Braganza bajo la acusación de conspiración contra la corona lusa. Entre ellos, qué curioso, estaba la esposa del futuro almirante. De tal forma que Colón tuvo que salir de Portugal y refugiarse en España, y entre tanto, pues Colón ya había tenido conocimiento de tierras más allá del océano, tierras nuevas que podrían abrir rutas comerciales entre Europa y Asia. Diferentes hechos también parecen atestiguarlo de esta forma, como el profundo conocimiento que el almirante tenía sobre esas aguas desconocidas. Y es que Colón, a la muerte de su suegro, hereda importantes documentos, entre los que figuraban mapas, cartas de navegación, relatos de navegantes, viejos mapas, idealizaciones, relatos náuticos desconocidos, y se abrieron, bueno, pues un nuevo mundo a los ojos del marino, un mundo que hizo soñar y elucubrar sobre nuestro navegante, sumándolo a la capacidad de observación y análisis que habitualmente llegaban de objetos, de restos, precisamente a la isla de Madeira, como por ejemplo plantas desconocidas, e incluso fruta, y por qué no decirlo, en alguna que otra ocasión llegó canoas de tipo india, de tipo amazónica. Sin duda alguna, el tema de las plantas es muy importante, además. Ya sabéis que yo soy un apasionado de todo lo que sea relacionado con las plantas, la historia de las plantas. Bueno, las plantas sí fue muy importante, sobre todo en la conquista del virreinato del Perú. Esas expediciones que se hicieron a la India, de la cual se trajo el tabaco o la patata mismo, ¿no? Una historia muy curiosa, José Manuel, es el por qué aquí llamamos papa a la patata. ¿Por qué se le llama papa? Originariamente la patata, de donde se sacó, que era de allí, de creo que era del norte de América, del sur de América, de una zona del sur de América, los de la tribu que cultivaban este tubérculo les llamaban papas. Cuando se trajo ese producto a España en los primeros barcos de Cristóbal Colón, se les dijo que este fruto se llamaba papa, pero a los papas católicos de aquí de Europa no les pareció muy bien que un tubérculo, un alimento, se llamase igual que ellos. Entonces intentó hacer una mezcla, en una mezcolanza, entre batata y patata. No, perdón, entre papa y batata, y salió patata. Es curioso. Hay otra historia que quizás tú, como experto en planta, también la sepas, y es que el maíz fue un fruto importado de tierras americanas. Se supone que hasta que el maíz no lo trajeron de América, el maíz no estaba en Europa. ¿Cómo es posible que 20 años del descubrimiento de América ya hubiera maíz en Europa? Por ejemplo, es otro dato curioso. Exactamente. Entonces, entre estos legajos, entre determinados dibujos de frutas, de determinadas láminas de determinadas plantas de América, o de posibles plantas de América, y determinados mapas, encontramos ahí el tesoro oculto de Colón, ¿no? El tesoro, conocimiento. El que se encuentra, ¿no? El conocimiento, porque precisamente Cristóbal Colón, a todo ello, pues le tendría que sumar la leyenda que habla de la piadosa recogida que tuvo en su hogar de un marino, el prenauta, que narró un sorprendente relato sobre las tierras más allá del océano. De la información que pudo recabar de su amigo el corsario, nuevamente se repite esta palabra, Jean de Cotelén, pues ello se refleja las ideas que tenía de un intercambio epistolar que mantenía con Paolo del Pozo Toscanelli, continuando con el manifiesto interés que tenía Colón por todos los datos que tenía recopilados sobre una nueva ruta a través del mar hacia Oriente, como murió creyendo, de hecho. Se encuentra la recopilación y documentación también que realizó de los intentos del marino Vicente Díaz por atravesar el Atlántico bajo la protección de Luca de Cusano, no exento de que el propio Colón intentara la adecuada financiación para probar suerte él mismo en esta encomiable empresa. Es decir, que ya Portugal y España estaban, digamos, en una lucha por llegar antes a ese otro lado del Atlántico. Y ese prenauta, que tiene también nombres y apellidos, era de Palos de la Frontera, de Huelva, y se llamaba Alonso Sánchez. Es curioso, ¿verdad? Sí, y se dicen que él fue el primero en llegar a América, pero que por lo que se sabe, una tempestad hizo que su barco se desviara de ruta, llegara a la zona de las Antillas que hoy se llaman de diferentes nombres, hoy creo que es Surinam, Guayana, y bueno, allí estuviera hasta que repararon la nave y regresaron, con tan mala suerte de que les volvió a coger otra tempestad, y bueno, aquel viaje acabó de mala forma. Pero Colón ya tenía conocimiento precisamente de aquello, tenía conocimiento de que más allá de aquellas tierras, que se suponía que era el fin que tenía ese océano conocido, pues había una tierra desconocida que no tenía nombre, que luego posteriormente, en honor a Américo Vespucio, pues se llamaría América. Pero se sabía que había una gran extensión de tierra, y algunos en modernas épocas la han llegado a denominar la moderna Atlántida, identificándola con el continente perdido, que algún día hablaremos de él aquí. Pero Colón va más allá, compañero, porque Colón también tiene una polémica grande en torno a dónde se encuentran los restos del almirante. Inequívocamente, indudablemente, en Sevilla. Ahí soy yo. Y no es porque lo digas. No, ahí. Porque lo ha dicho un laboratorio especializado en el cual se han analizado determinadas muestras, ¿no? ¿De qué viene todo esto? Pues en realidad es una disputa por la vericidad de los restos, que data del año 1877, en la que se descubre una caja, casi por azar, en la Catedral de Santo Domingo, con restos humanos y una inscripción que hacía referencia a Cristóbal Colón. Se sabe a ciencia cierta que Cristóbal Colón falleció en Valladolid el 20 de mayo de 1506 y que permaneció enterrado en la ciudad del Pisuerga hasta que en 1509 aproximadamente su cuerpo fue trasladado al monasterio de las Cuevas aquí en Sevilla, perteneciente precisamente a la Orden de la Cartuja. En 1536 se autoriza a María Rojas y Toledo, viuda de su hijo, del hijo de Colón, a trasladar los restos de su marido y de su suegro a Santo Domingo, a esa isla llamada La Española. En la isla caribeña fue enterrado y luego se le fueron añadiendo restos de su hermano Bartolomé, de sus nietos Luis y Cristóbal Colón, que comparte nombre, y transcurrieron más de dos siglos para que en el año 1795 España cediera a Francia parte de la isla oriental, ya el imperio estaba en decadencia, y así se combinó trasladar los restos del almirante a la Catedral de La Habana en Cuba. En dicha ceremonia, pues se consta con la presencia, y documentada además, del gobernador de la isla, hasta que en 1898 España nuevamente pierde el control de una nueva colonia, en este caso de Cuba, y se dispone al traslado de los restos a Sevilla. Se sabe, porque de nuevo está documentado históricamente, de que sus restos llegan a Sevilla en el año 1898 en una magna ceremonia en los muelles del Guadalquivir, multitudinaria, en los que los restos se llevan a ese grandioso catafalco habilitado en nuestra catedral para tal efecto. Que, por cierto, está precioso. Está precioso, además. Está precioso. La rehabilitación ha sido excelente. Él lo tiene ahí custodiando ese cuadro enorme de San Cristóbal. Que tiene mucho misterio. Ya nos hablará Sergio Moreno precisamente de ese misterio. Sí, bueno, señor. Pues la controversia surge precisamente cuando en el año 1877... pues realizando obras en la Catedral de Santo Domingo, surge una caja metálica con una inscripción que decía que ahí reposaban los restos de Cristóbal Colón. Y los responsables dominicanos pues comienzan ahí su polémica con Sevilla. En el año 2003, en mayo del 2003, ahora voy a decir por qué asevero con tanta seguridad que los restos del almirante están en Sevilla, anunciada de Jaime Colón de Carvajal, junto a un equipo de científicos de la Universidad de Granada, exhuman los restos de Cristóbal Colón de la Catedral de Sevilla, los restos también de Hernando Colón y de Diego Colón, enterrados en la misma catedral y en el Monasterio de las Cuevas, y se comienza a realizar unos estudios genéticos. La investigación la lleva el director forense José Antonio Lorente, quien además aplicaría un estudio antropológico, odontológico, mineralógico, fotográfico y radiológico a los restos, para no dejar dudas. El análisis, además, nos da algo increíble. Se le dota de unos fondos de 180.000 euros. José Antonio Lorente, Marcial Castro Sánchez, historiador, Sergio Algabarra, biólogo, y Miguel Lorente Acosta, forense, que recientemente ha escrito un libro que se llama 42 días sobre la sábana santa, lo tendremos aquí cuando toquemos el tema de la síndone, pues sería llevada a cabo por una investigación extendida y multidisciplinar en la que, fíjate, interviene la Universidad de Granada, la Universidad de Santiago, la Universidad de Roma, el Instituto Max Planck de Leipzig, Alemania, la Universidad de Barcelona, miembros forenses del FBI de Estados Unidos, las empresas Celera y Apli Biosystems, todo ello coordinado por el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada por medio de Enrique Villanueva. El estudio se prolonga durante una serie de tiempo. Se le hacen tres tipos de análisis: mitocondrial, que es un estudio que se basa en el ADN y que se hereda únicamente por vía materna, es decir, que si se concluye que Cristóbal Colón y su hermano tienen el mismo ADN mitocondrial, pues quedaría demostrado científicamente que ambos estarían emparentados por vía materna. También se hace un estudio del cromosoma Y, que es exactamente lo mismo, pero con el padre, y luego los cromosomas más autosómicos, o asexuados, o no sexuales, que precisamente determina es la correspondencia entre Hernando Colón, que sería hijo de Cristóbal Colón, gracias a esa secuencia genética. Bueno, pues todo ello, después de analizarlo y de repasarlo y de asegurarlo, yo de reconocer que conocía ya los resultados del análisis antes de que se hicieran públicos, pues determina que efectivamente los restos que se guardan en la Catedral de Sevilla, aunque muy deteriorados, ahora diré por qué, pues son precisamente los de Cristóbal Colón. ¿Por qué deteriorados? Porque cuando se llevan los restos a la ciudad de Pisuerga, a Valladolid, se descarna el cadáver, es decir, se le quita toda la carne y se dejan los huesos, y esto acelera el proceso de degradación y de destrucción de los huesos. ¿Por qué no se hablan de restos auténticos en la universidad, en la catedral o en ese monumento al descubrimiento en Santo Domingo, pues en la República Dominicana? Pues muy sencillo, Jordi. Primero, porque las autoridades dominicanas se niegan precisamente a que se le haga ese análisis. Y segundo, porque los restos que posiblemente tienen allí son los de su nieto, Cristóbal Colón, no son los restos del auténtico almirante, sino de un familiar. Ellos se basan en que la caja en la que encuentran el casualmente, además, mientras aquí se está tramando la polémica en el análisis de los huesos de Colón, aparece misteriosamente allí en la República Dominicana, en aquel especie de mausoleo, aparece una caja, sospechosamente, en la cual ponen estos son los restos de Cristóbal Colón. Claro, pero la cuestión sería esa. Otra cosa también podría ser que también fuesen restos del mismo Cristóbal Colón, pero no todos. Repartidos, exactamente. Es una segunda teoría. Y sin embargo, uno de los mayores misterios es aquel que dice que Cristóbal Colón a lo mejor era español. ¿Y por qué se dice esto? Porque hablan de una relación oculta entre Margarita Colón, una rica hacendada mallorquina, y el príncipe de Viana, hijo de Blanca de Navarra, que precisamente ostentaba este título. Dicen que hubo una relación y fruto de esa relación nace Cristóbal Colón. Y es el origen de la teoría mallorquina. Ya empezaríamos a hablar del origen gallego, del origen mallorquín, del origen catalán que tendría Cristóbal Colón. Sí, sí. La teoría mallorquina es precisamente la teoría que más fuerza tiene. Y sin embargo, de momento, a pesar de ese estudio que se ha hecho, pues lo que podemos decir es que de momento el padre era Domenico Colón y su madre sigue siendo Susana Fontana Rosa. Con lo cual, el origen de Cristóbal Colón hoy día, pues hemos de buscarlo en Italia, que es su patria, y hemos de buscarlo en esa ciudad portuaria llamada Génova. Estaba yo oyéndote hablar y estaba con la mente en otro sitio. Estaba acordándome del libro que estuvimos aquí hablando en esta mesa, me parece, quizá en otro programa, de María de Sanabria. María de Sanabria, estuve leyendo, degustando, me recuerda que el libro de Diego Braco, en el cual se narraban cómo eran esas expediciones larguísimas de estas mujeres. María de Sanabria era una andaluza, una de las primeras mujeres que se puso a capitanear un barco por bandera, una mujer andaluza con fuerza, y llegó a las Américas. ¿Hablaremos algún día de mujeres andaluzas con fuerza? Sí, sí, sí. Pues esta era una, María de Sanabria. Hay que ver cómo luchaba contra esos portugueses que se les aparecían en el camino. Que es que detrás de... ¿Cómo dice esa frase? Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. O al revés, ¿no? Último misterio en torno a Colón, Jordi. Bueno, José Manuel. Porque todavía tenemos que decir que aparecieron más patrias chicas de Colón. Sí. La ciudad de Pavía, en Italia, afirmaron por medio de precisamente Renato Baioli, de la Universidad Italiana de Pavía, y de Alberto Redi, Carlos Alberto Redi, pues precisamente de que allí también tenían restos de Cristóbal Colón. Y sin embargo, amigo mío, lo que sabemos hoy a ciencia cierta es que donde Cristóbal Colón hoy día descansa fue en la ciudad que se le dio todo junto con Huelva, y que precisamente se llama Sevilla, la ciudad del Betis. Si os parece, oímos un minuto de música y volvemos. Bueno, pasando a otro tipo de noticias, nunca mejor dicho, pues vamos a pasar a hablar un poquito de noticias, ¿no? Vamos a tocar, pues todo ese... Dime, José Manuel. Sí, que nos ha entrado un correo ahora mismo que decía que, bueno, que está bien descansar de tanto programa de miedo y de terror. Nos han dicho que hay gente que no ha superado los 20 minutos del programa, ¿eh? De la semana pasada. La verdad es que, bueno, aunque hablaremos de ello... Aunque hablaremos de ello, y además Alberto, nuestro compañero desde Control, nos dice que nos están escuchando bastantes personas a nivel de internet. Yo te lo agradezco bastante la información, Alberto. Y bueno, hay que decir que hablaremos de lo que sucedió en Tomares, pero que hoy, evidentemente, detrás de un programa fuerte, siempre hay que hacer también otro tipo de misterios. Y hoy hablamos de misterios históricos, y ahora vamos a hablar de misterio verde. Sí. Pero misterio verde, en este caso, bueno, vamos a hablar de ecología, ¿verdad, Jordi? No, nos hacíamos eco la semana pasada de una noticia. Mandaba una especie de SOS a través de estos micrófonos, porque os contaba que creo recordar que eran cinco grandes simios y dos osos de un zoológico de Almendralejo, de Extremadura, habían cerrado el zoológico, y estos animales pues se quedaron en el desamparo, y si no encontraban un lugar donde asentarse, donde poder vivir, donde poder realojarlos, pues que los iban a sacrificar. Y la verdad que nosotros siempre tenemos ese espíritu, sobre todo ese espíritu verde ante todos, y por eso hoy vamos a hablar con él. Es Pedro Pozas, director ejecutivo de Proyecto Gran Simio en España. Buenas noches, Pedro. Hola, qué buenas noches. Pues muy contento de hablar contigo. Hace tiempo que no hablábamos en antena. Pedro Pozas pertenece un poco a este grupo. Él nos da esa cobertura azul y verde que es necesaria en los días que vivimos, los días que hay este cambio climático, este maltrato de animales. No nos pasa semanas sin que veamos una noticia fuerte y degradante para ese mundo verde y azul que nos acompaña. Y esta vez, por lo menos, te llamamos con una gran noticia, una noticia esperanzadora, porque parece ser que le hemos encontrado casa, ¿no? Pues sí, efectivamente, hemos encontrado casa y sobre todo ha sido gracias a todos los medios de comunicación, incluidos vosotros, y a todos, a todas las agencias de prensa internacionales, porque esto ha salido también a nivel internacional. Hemos recibido numerosas propuestas de para llevar a los dos chimpancés y a los cinco osos pardos a diferentes centros zoológicos. Hemos recibido incluso de Brasil, de Israel, de Reino Unido, Estados Unidos, en fin, bueno, que ha sido una campaña muy buena, ha respondido a la gente y bueno, y por fin podemos tener un sitio y un lugar para ellos. ¿Dónde los hemos ubicado, Pedro? Pues sí, mira, con respecto a los dos chimpancés, ya estamos en contacto con el centro de rescate de animales exóticos que hay en el país de Holanda. Allí precisamente, la organización AAP también, cuestiones de un año y medio, también rescataron a unos 40 chimpancés que estaban en un centro de experimentación médica en su propio país. Y con respecto a los cinco osos pardos, pues bueno, hay varias posibilidades. Una de ellas es en Almuñécar, en Granada, y la otra parece ser que va a ser en Tarragona, en el Parque Río León, y que corresponde a los parques Aquanol. Entonces, bueno, parece ser que sí que ya hay contactos con el dueño y hay contactos también con los diferentes implicados en el tema, y bueno, parece ser que todo ha llegado bien. Bueno, en este caso habría que felicitar, no con la boca llena, porque esto lleva mucho tiempo parado, pero bueno, habrá que felicitar a la Junta de Extremadura, a la Consejería de Medio Ambiente, bueno, por haberse interesado, aunque a veces no ha llegado todo lo rápido que nos hubiese gustado. A veces parece que hay que apretar un poco las tuercas a los dirigentes para que se muevan un poco más de lo normal. Y bueno, pero hay que agradecerles que ya se hayan encontrado. Los dos chimpancés serán llevados al Centro de Rescate de Animales Exóticos de Holanda por la asociación APP, donde principalmente tienen chimpancés rescatados de un laboratorio de experimentación médica. Yo imagino que esto de experimentación médica no es que hagan los experimentos, sino que están rescatados de un centro donde se utilizaba grandes simios para hacer experimentación. Vale, y los osos también los hemos reubicado. Pues darte la enhorabuena y darte ese apoyo fuerte de todos los correos que hemos recibido, que han sido más de 20 correos que hemos recibido interesándose por ese tema, interesándose de qué manera se podía ayudar, de qué manera se podía hacer algo, y agradeciéndoos a vosotros, la directiva, y sobre todo a ti, al director ejecutivo de Proyecto Gran Simio en España, que hayáis hecho algo por la naturaleza, para la naturaleza, que hayáis hecho algo por el medio ambiente y que hayáis hecho algo porque nuestros hijos, los que vienen detrás de nosotros, puedan ver un mundo todavía azul y verde, el mundo Gaia. Muchas gracias, Pedro. Bueno, gracias a vosotros también. Duele romper este punteo de guitarra, ¿eh? Duele bastante. Sarabande, creo. Sarabande, impresionante. Versión flamenca. Impresionante. José Manuel, recuérdanos el correo electrónico. Aquí, Radio Betis, en vocesdelmisterio@betisradio.com, o también le podemos poner en una transición nuestra antigua dirección, vocesdelmisterio@yahoo.es. Voy a repetirla. vocesdelmisterio@betisradio.com o vocesdelmisterio@ yahoo.com y yahoo.es. Descargas en la www.relojdearena.tk se puede escuchar aquí en directo a través de, bueno, a través de la página oficial de nuestro club, del Real Betis Balompié, o también se puede escuchar las diferentes redifusiones que tiene nuestro programa. Si te parece, José Manuel, nos callamos un poquito y seguimos oímos con esta música, ¿vale? Llega la hora de las noticias aquí en Voces del Misterio, Jordi, porque ha sido una semana, bueno, ha sido una semana cargadita de noticias del mundo del misterio, de lo histórico, de lo paranormal, Y vamos a comenzar con algo que bueno, esta ciudad la ha tenido conmocionada, que ha unido a las dos aficiones de la ciudad, tanto la afición del Sevilla como la afición del Betis. Y precisamente es que se ha desarrollado un chip genético que podría prevenir la muerte súbita, sobre todo en deportistas de élite. Todo esto, bueno, pues quizás nos afecta un poco más de lleno tras la muerte de Antonio Puerta. Y los científicos de la compañía Gendiag han desarrollado pues un biochip de ADN que permitirá prevenir la muerte súbita, que es un mal responsable de más de 300.000 fallecimientos solamente en Europa al año, y se realizó por medio del director de investigaciones de esta empresa, del doctor Eduardo Salas. Tras participar en un curso que se llamaba Biomedicina a la Carta, celebrado el pasado fin de semana en Tarragona, pues Sala explicó que este chip se utilizará para identificar a aquellas personas con riesgo elevado de sufrir muerte súbita, pues a través de pues casi 1.500 mutaciones ubicados en 50 genes asociados con síndromes arrítmicos, congénitos y de cardiomiopatías. Con lo cual, bueno, pues quizás la vida, que es el don más preciado que tenemos, pueda ser preservada un poco más con este importante adelanto, y tal vez si lo hubiéramos tenido antes, pues hubiéramos todavía podido disfrutar de ese gran jugador que se fue hace escasamente un mes. Sí, señor. Otra noticia, Jordi, por ahí, sí, hay claro, algo de platillos volantes, sí. Creo, ¿no? Hoy que vienes con las antenas de Marciano colocadas. Platillos. Ahí que te tiro el plato. Ay, que lo he cogido. Sí, señor, pues exactamente, platillos voladores de piedra hallados en China reviven el enigma de los discos dropa. ¿Tú te acuerdas de aquello de la cueva, aquella de los discos que decían que eran unos discos? Como claro, que cantaba Enrique Llana, ¿no? Los discos chinos y eso, ¿no? algo había. Las noticias empiezan a irse, nos dan las manos. Compañero, había, sí. Es importante esta noticia porque estos discos dropa se consideran una parte importante de la paleoarqueología en China. No solo por lo que significan los discos dropa, sino por las figuritas que estaban asociadas a estos mismos discos, que incluso Eric von Däniken en su libro Recuerdos del Futuro las llega a asociar con pretendidos extraterrestres con esas escafandras y esos trajes de astronautas de la antigüedad. Sí. Con lo cual se están uniendo lo que era una tradición arqueológica a una tradición paleoarqueológica, ¿verdad? Le preguntaremos luego quizá a Javier Sierra, que tenemos hoy la entrevista con él. Aprovecharemos, le tiraremos el tirito este a ver si nos puede decir algo. Quizás él nos pueda ilustrar, ¿verdad? Sí, señor. El hallazgo reciente de más de una década de decenas de piedras de gran peso y tamaño con forma de platillos voladores en China ha revivido el enigma de los discos dropa, la presunta evidencia de una expedición de extraterrestres que naves espaciales visitaron la Tierra hace más de 12.000 años. Efectivamente. O sea, los discos datan de 12.000 años. 12.000 años y creo que tienen más de 3 metros de diámetro. Sí, en principio se les data en esa edad. Hay quien incluso le añade algunos miles de años más. Yo te traigo algo que no me resisto, Jordi. Tú sabes que yo siento una gran pasión por todos aquellos que son fenómenos de tipo poltergeist y demás, ¿verdad? Sí. Pues la revista Año Cero, este mes, publica una interesante noticia en su sección de Enigmas y Anomalías, en la que hablan precisamente de fantasmas y poltergeist que invaden una universidad escocesa. Y es que un reputado científico y profesor universitario ha aireado a sus colegas, a los colegas más ortodoxos, con una particular iniciativa: impartir un curso donde los alumnos conozcan la realidad de los fenómenos paranormales, con lo cual esta ciencia o esta pseudociencia pues llegaría a la universidad. He de decir, compañero, que los escoceses van un par de años por detrás nuestra, porque aquí en Sevilla, la Universidad de Sevilla autorizó una investigación paranormal que es única en su género en este caso, en este tipo de acciones dentro de organismos públicos y precisamente fue en la Facultad de Bellas Artes, con lo cual se aceptaba ya la presencia de esas cosas, por llamarlo de alguna forma, que no podemos definir, y nos invitaron a hacer una investigación. Hablaremos de ese tema más adelante. Y hay otro, hay otra noticia también interesante y es el Museo de la Aviación, que está en Kansas, Kansas City, una ciudad hermanada con Sevilla. Si te cansas, ¿no? Pues si te cansas. Uh-huh. No, Kansas City es una ciudad que está hermanada con Sevilla y que, bueno, pues se escuchan voces de multitudes en la lejanía, apariciones ataviadas con sombreros y ropas antiguas, portazo, música de los años 40 que parece no provenir de ninguna parte, y que son solo algunos de los misteriosos fenómenos que se producen desde hace tiempo en las distintas estancias y completamente vacías que tiene el museo estadounidense. Es interesante, yo pasaría la noche allí. Otra noticia, ¿recuerdan ustedes el barco pirata que hace poco asoló las costas andaluzas, las costas españolas, que se llevaron... El Odisei. Bueno, el Odisei, que se llevó de aquí 350 millones de euros en monedas de plata, ¿no? Pues sigue sin saber nada del tesoro, la procedencia del fabuloso tesoro valorado en más de 350 millones de euros encontrados por la empresa Odyssey Marine Exploration, presumiblemente en aguas jurisdiccionales españoles a unas 20 millas náuticas del sur de Estepona. Pues se sigue sin saber, se sabe exactamente el recorrido que hizo, se embarca en Gibraltar, se mete en... dirección Nueva York, desde allí se manda a Tampa, Florida, donde tiene esta empresa, tiene su sede nacional y nada, y lo que dejan presumir es que quizá el barco, ahora dicen que sí, que quizá el barco sea español, que quizá sea el barco español, y dan un nombre, un posible nombre, que es el podría ser la fragata española Santa María de las Mercedes. ¿Fragata? ¿No? Sí. O sea, tiene pabellón de guerra. Sí, pero no... sí, lo que pasa es que es del siglo XIX. Si mal no me equivoco, yo no recuerdo ahora, Carlos III, que es el que aparece en las monedas. Uh-huh. Del barco, que aquellas fotos tan famosas aparecía una cara de Carlos. Yo te podría decir que el derecho marítimo internacional recoge en sus diferentes artículos que un navío que se encuentre evidentemente hundido, un pecio que se le llama, y que esté bajo pabellón militar, o sea, pabellón de guerra, pues no puede ser expoliado porque pertenece precisamente al pabellón que está defendiendo, en este caso a España. De ser eso cierto, pues evidentemente Odisei se ha metido en un auténtico lío, ¿eh? Sí. Además, Carlos, lo que te comentaba, Carlos III es del siglo XVIII y la fragata es del siglo XIX. Las monedas, unas monedas en curso de más de un siglo... Complicado. Con el movimiento de Reyes que había, yo la verdad es que no, de numismática no domino, pero a mí no me cuela. Odisei, desde luego, aquí en esta causa, digamos, uh-huh, ha actuado de forma, yo diría que de forma pirata, nunca mejor dicho, uh-huh, y habría que también buscar responsabilidades entre, uh-huh, aquellos que le concedieron los permisos. Sí. Y ver hasta qué punto y a qué alcance tenían permisos, ¿verdad? Pero tú fíjate qué curioso. Odisei... días anteriores, yo lo estaba analizando en la bolsa de Nueva York, un dato importante también a decirlo, la empresa Odisei antes se llamaba de otra manera, que fue expulsada de la bolsa de Nueva York por mentir. En la bolsa de Nueva York no puedes, igual que en cualquier otra bolsa, no puedes falsear datos. Si tu empresa se cae a pique, si tu empresa se cae a pique, no hay nada que comer. Si tú analizas los resultados en bolsa de Odisei antes, los días anteriores a encontrar el tesoro, verás que hay una alza increíble, una subida en alza brutal. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Algo ya sabían, que iban a encontrar algo ya sabían, que iban a encontrar algo en las costas españolas. Otro dato importante es que Odisei ha dicho que ha cogido 350 millones de euros en monedas. ¿Qué pasa? Que si Odisei nos ha robado 350 millones de monedas, nos tiene que devolver 350 millones de monedas. Jordi, ¿qué equipo haría con 350 millones de euros? Pues tú, ya ves tú. Yo de momento me traí al chavalito este del Barça, que me gusta mucho. Al Messi. Al Messi. Yo la verdad... Yo soy bético y luego sabéis que bueno, yo soy el acentillo tuyo. Yo soy catalán, no es. Soy catalán y también soy de Barcelona y la verdad que me encantaría que el Messi viniera aquí, ¿no? No hay manera, no hay con quién hay que hablar para esto. Alberto, ¿con quién hay que hablar? Con don Manuel. Don Manuel, un abrazo desde aquí, tráiganos a Messi, que nos gusta mucho. Bueno, no nos metamos nosotros en líos de fútbol. No nos metamos. Bueno, lo que te comentaba, son 350 millones, entonces, ¿qué pasa? Nosotros le decimos que nos tienen que devolver 350 millones, y ahora dice Odyssey que no fueron 350, que fueron 3.000. ¿3.000 millones de euros? Un poco, no, 3.000 euros. Ah, no sé, extraña. Por decir algo. Me extraña. De todas formas, habrá que seguir este tema de cerca. Una última noticia, que dice que precisamente Marco Polo podría haber descubierto América antes que Colón. Eso indica un mapa histórico. Si el mapa pertenece efectivamente a Marco Polo, este habría llegado a América 2 siglos antes que Cristóbal Colón, señalan esas investigaciones. La noticia se fecha en París y la historia, bueno, es la costa oeste de América la que habría sido descubierto por Marco Polo unos 200 años antes que Cristóbal Colón, según indica una biblioteca del Congreso de Washington examinando, que se lleva examinando desde 1943 por la Oficina Federal de Investigaciones Estadounidense, es decir, el FBI, y cuya historia relata a la revista francesa VSD en su edición del miércoles. El documento, depositado en la biblioteca en 1933 por Marcian Rossi, un ciudadano estadounidense de origen italiano, representa precisamente un barco dibujado al lado de un mapa que muestra una parte de la India, de Japón y demás. Pero, ¿sabes qué, Jordi? Que ha habido tantos mapas fraudulentos en torno a esto que hasta que no haya un estudio serio, un estudio detallado de estos presuntos nuevos mapas que van surgiendo, pues es complicado. De todas formas, se sabe y sabemos pues que precisamente América pudo haber sido descubierta antes que precisamente que nuestro almirante, que Cristóbal Colón, llegara a aquellas tierras que para él eran, bueno, era ese continente, había descubierto esa nueva ruta y como de hecho murió creyendo. Y creo que para hablarnos de este tema que hemos enlazado, nadie mejor que un buen amigo, que es Javier Sierra, que recientemente nos ha sorprendido a todos publicando un fantástico libro para la editorial Planeta, llamada La Ruta Prohibida. Nadie mejor que él para hablar precisamente de esa ruta por los misterios que navega en su libro. Uh-huh. Buenas noches, Javier. Hola, muy buenas noches. Ante todo, agradecerte que estés en este programa, en Voces del Misterio, aquí en Radio Beti, en tu casa. Y agradecerte porque sabemos que acabas de bajarte de un avión. Ahora mismo. Vamos a procurar no entretenerte demasiado tiempo, amigo, pero sí felicitarte por un fantástico libro que ha visto la luz recientemente, La Ruta Prohibida, con la editorial Planeta, y que, bueno, yo prácticamente he devorado en estos días porque el libro es realmente gratificante y realmente bueno. Javier, soy Jordi Fernández, perdona. Hola, buenas noches. Perdona el corte, José Manuel, pero es que lo tengo que decir. José Manuel me ha dado un viaje hoy para venir al estudio con tu libro. Jordi, no veas cómo me ha gustado el libro de Javier. El libro de Javier me ha encantado. Yo, bueno, pero estoy increíble, Javier. Pero José Manuel es muy buen amigo. Yo creo que es un libro, bueno, que tiene una virtud y es que, digamos que se construye sobre enigmas que cualquiera puede comprobar. Uh-huh. Es decir, no es un libro especulativo, sino que por lo menos parte de cosas que el lector o que cualquier persona con un poco de inquietud pues puede ir y contrastarlas por su propio pie. Es decir, uno puede irse a la Basílica de San Pedro a ver la tumba de Inocencio VIII que está a la vista de cualquiera y ver que efectivamente en su lápida funeraria, en su lápida sepulcral, hay un anacronismo como la copa de un pino. Ese papa muere en julio de 1492 y sin embargo la inscripción latina que está inscrita sobre mármol negro allí, a la vista de todos, dice: suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. Ahí hay gato encerrado, evidentemente, hay un enigma histórico y es solo el primero. Es decir, ahí arranca no solo mi obsesión por Colón, que a la que le dedico muchas páginas al principio de la obra, la primera parte del libro entera, sino también, como decía antes José Manuel muy bien, es el inicio de una ruta por muchos enigmas a los que me he enfrentado o me he dedicado pues prácticamente en los últimos 20 años. ¿No? Javier, me vas a permitir agradecerte haber dedicado una parte del libro a una mujer excepcional como fue María Jesús de Ágreda. Me vas a permitir, porque yo soy devoto de ella, ¿no? Porque una mujer especial, ¿no? Sí, es una mujer extraordinaria y creo que hay que reivindicar un poco más su figura a nivel histórico. Es un personaje clave para entender sobre todo el reinado de Felipe IV, y es un personaje al que no se le ha hecho justicia, porque en líneas generales la historiografía de este país ha estado siempre muy, muy mediatizada, muy polarizada por la religión. Y todo aquello que oliera a demasiado místico, a sobrenatural, a demasiado trascendente, pues como que se escondía debajo de la alfombra y no se le daba el protagonismo que merecía. Pero bien puede decirse, y se puede decir con letras mayúsculas, que es imposible entender el reinado de Felipe IV sin la intervención de esta mujer. Esta mujer se intercambió nada menos que 300 cartas de ida y otras tantas de vuelta con el rey Felipe IV, desde los años 40 del siglo XVII hasta la muerte de ambos en 1665, y en esas cartas se aprecian mil y una cosas. Yo me he centrado en una muy particular que me ha llamado siempre la atención, y es que cuando en el periodo de Felipe IV muere el hijo de Felipe IV con 17 años, el príncipe Baltasar Carlos, y la corona se queda huérfana de un heredero varón para la corona, este hombre, Felipe, el rey, acude a esta monja de clausura soriana para que haga de médium con el hijo muerto y le informe de cómo está su hijo en el purgatorio antes de entrar en las puertas del cielo. Cartas de ese periodo son alucinantes. Este dato es nuevo. Este dato no aparece en la Dama Azul. No aparece en la Dama Azul, efectivamente. Claro, La Ruta Prohibida es un libro que vuelve sobre personajes de mis novelas. Hay un capítulo dedicado a Napoleón, otro dedicado a la Dama Azul, otro dedicado a Leonardo da Vinci, pero aportando información que no está en esas novelas. Es decir, que de alguna manera es un regalo a los lectores de esas obras de ficción, sí, aportándoles más información que no aparece en ese desarrollo literario, pero por otro lado también es un guiño para decir a todos aquellos que se asomen a la Ruta Prohibida que, bueno, que hay muchas cosas todavía que se pueden seguir investigando, ¿no? Es un aviso a navegantes para indicar que hay mucho todavía en esos temas por rastrear y por profundizar. Con Javier Sierra hemos navegado por eso, esa búsqueda a través de la Edad de Oro. Hemos acompañado a la Dama Azul por sus viajes. Hemos estado sentados en esa cena secreta que tanto éxito ha reportado a Javier y que tanto nos ha hecho soñar y conocer otra forma de ver esos misterios. Y aquí, en La Ruta Prohibida, de la editorial Planeta, Javier Sierra nos sorprende con una dimensión nueva, una faceta nueva de un sevillano ilustre, que es Diego Velázquez. ¿Qué tenía Diego Velázquez, Javier, de ocultista, de astrólogo? ¿Qué tenía Diego Velázquez que ocultaba en sus cuadros y que tanto nos ha sorprendido? Pues mira, José Manuel, de nuevo, mucho más de lo que nos han contado en el colegio o en la universidad cuando hemos estudiado la figura de este soberbio pintor, probablemente el mejor de toda la historia del arte de este país, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Diego Velázquez no solamente fue pintor real, y no solamente se dedicó a hacer retratos ecuestres tanto de la familia real como de, bueno, allegados como el conde Duque de Olivares, etcétera, sino que nos obsequió con un cuadro que es el eje de uno de los capítulos de mi obra, que es es considerado como el culmen de la historia, vamos, de lo que es el arte del barroco en España, que es Las Meninas, pero que sin embargo siempre ha sido minusvalorado por su tema. Siempre se ha dicho que el tema de esa obra era un tema leve, era una obra menor, que se alejaba mucho de sus pinturas oficiales. Era un cuadro que lo único que hacía era recoger una escena de la vida cotidiana, de la vida privada, de la corte de Felipe IV, cuando la hija del rey Felipe irrumpe en el estudio de Diego Velázquez y sorprende a sus padres posando, bueno, a su padre, que Mariana de Austria no era su madre, digamos a su padre y a su madrastra posando para el pintor. Pero ahí hay mucho más. el momento en el que se pinta esa obra es un momento especialmente delicado en la historia de España. Ha muerto Baltasar Carlos, que es esto que comentábamos antes en relación a la Dama Azul, y el príncipe, bueno, al no haber príncipe sucesor, el rey decide casarse con Mariana de Austria, que era la mujer que le estaba destinada al príncipe Baltasar Carlos como esposa, para poder engendrar con esa mujer joven, o por lo menos intentarlo, un soberano. Y para ayudar a ese proceso, Velázquez, que conocía los secretos de la astrología, crea en el cuadro de las Meninas un auténtico talismán astrológico, un talismán doble. Por un lado, un talismán protector de la hija del rey Felipe IV, de la infanta Margarita, que se adivina si unes con una línea recta los corazones de los personajes más iluminados de esa escena. El resultado que obtienes es una especie de semiarco, como una especie de U, el diagrama lo publico perfectamente en el libro, que reproduce el perfil exacto de la constelación de Corona Borealis. Te da la extrañísima y particularísima circunstancia de que la estrella más brillante de esa constelación, la que ocupa el centro de esa constelación en el firmamento, en todos los catálogos del siglo XVII, aparece con el nombre de Margarita Borealis. Curioso. Como Margarita se llama la infanta, claro. Curioso. Y la infanta ocupa justo el mismo puesto que la estrella. Pero es que además, si unes todas las cabezas de los personajes del cuadro, incluyendo el perro, el mastín, obtendrás el diseño del signo astrológico de Capricornio. Capricornio no era Margarita, no era el rey Felipe IV, no era Velázquez, era la reina Mariana de Austria, que en ese momento tiene la misión suprema de dar un varón para que herede la corona de España. Es decir, que Velázquez estaba protegiendo a la hija, por si acaso, pero a la vez estaba protegiendo a la futura madre del rey Carlos II, el hechizado, para que diera un hijo varón a la monarquía. Así que, imagínate, de obra menor nada, pero claro, es evidente que esto ha pasado desapercibido durante mucho tiempo por una razón muy simple, porque por regla general los historiadores no tienen idea de astronomía y mucho menos de astrología, la que consideraban o consideran una ciencia menor. Pero claro, para entender la mentalidad de la época hay que sumergirse en las creencias de los protagonistas de la época. Y eso es un poco lo que yo intento en este capítulo. Todo lo que acaba de contar Javier Sierra lo podéis encontrar con fotografías a color dentro del libro, que es muy de agradecer, ¿no? Para que no tener que hacer esas cábalas de cabeza, sino que lo podemos ver en fotografías que habéis puesto aquí, además a todo color. En el libro de Rutas Prohibidas de la editorial Planeta. También otra curiosidad, otra serendipia, curioso que un amigo tan amigo de Jesús Callejo como eres tú haya encontrado esta corona borealis, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Hombre, Jesús conocía ya este secreto de las Meninas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo, eso habría que preguntárselo a él, ¿sí? Pero yo creo que cuando él decide poner ese nombre a la editorial que en su momento fundó, estaba inspirándose precisamente en este talismán secreto de las Meninas. Javier, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutitos. Muchísimas gracias por habernos demostrado que vales como escritor, además de como comunicador, que si no, dentro de poco ya lo veremos. Y muchísimas gracias por habernos robado estos minutitos de tiempo, que sé que tienes ganas ya de llegar a casa y estar con tu familia después de una semana dura, dura, dura. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias a vosotros y sobre todo felicidades por el entusiasmo, porque sin trabajadores como vosotros del misterio, de verdad, digamos que la pasión por estas cosas tardaría mucho en llegar a la gente. Así que felicidades a vosotros y a vuestros oyentes. Un abrazo, gracias, y suerte. Javier. Un abrazo. Era Javier Sierra, fantástico siempre tenerlo en nuestro micrófono, un auténtico lujo, un auténtico honor. Y recuerden, Javier Sierra, pueden ahondar en esto que nos ha contado y mucho más en ese viaje alucinante que nos propone en ese fantástico libro para la editorial Planeta, La Ruta Prohibida. Un minuto y nos vamos ya, nos vamos ¿dónde nos vamos ahora, José Manuel? Pues ahora nos vamos a casa prácticamente. A casa, pero ¿a la tuya o a la mía? Nos vamos primero a la mía y luego a la tuya. Bueno, ahora vamos a... Ya casi nos despedimos, nos vamos. ¿Tú qué has preparado de cena? No lo sé, mi mujer la que lo prepara. Bueno, pues yo me voy a tu casa. Que un abrazo y nos vemos la semana que viene aquí, sobre todo en Voces del Misterio. cuidadito, un programa cuidadito. Especial el jueves, tres horas. El jueves hay un programa especial de 3 horas. Psicofonías, Ouija y muchos fantasmas, misterios, aquí en Radio Betty. 89.6, Voces del Misterio, con Jordi Fernández, Sergio Moreno y como servidor José Manuel García.